Don Hugo Nina, secretario municipal de Desarrollo Humano y Social, un poco sea que nos cuente, ¿no? Ya el municipio y sus unidades educativas ya están recibiendo el desayuno escolar, don Hugo. Muy bien, en primera instancia quiero saludar a todos los radioescuchas de esta prestigiosa emisora, en toda la ciudad del Alto, en todo lo que es municipio de Achocalla, en todo a nivel nacional, a nivel departamental. Es evidente, hermano periodista, a partir del día lunes, ya prácticamente este lunes pasado, el 23, ya hemos entrado ya con el desayuno escolar. La empresa adjudicada es la empresa Soalpro SRL, lo cual están proveyendo ya a todas las unidades educativas de los 3 cantones y 4 distritos. Tenemos en las diferentes lugares, en lugar de los 3 cantones, tenemos en algunas comunidades donde existen unidades educativas que se consideran zona rural, ya se está proveyendo con la movilidad propia de la empresa. Asimismo, también en los distritos existen unidades educativas. Las unidades educativas más grandes, podríamos decir, que están Los Ángeles, Emma Vázquez, donde tienen mayor cantidad de alumnas. Por lo tanto, se está proveyendo a todos los estudiantes, tanto del nivel inicial, primaria y secundaria. ¿No? Aproximadamente son casi 6.000 raciones, los cuales nosotros estamos proveyendo entre ración sólida y ración líquida. Es así, de esa manera el municipio está cumpliendo con el pueblo. Estamos tratando de optimizar cada año que pasa, porque recordemos las gestiones pasadas por el tema de administrativo, no podíamos proveer quizás lo antes posible, siempre lo hacíamos después de 2 meses, así, pero esta gestión hemos tratado de optimizar lo más se puede trabajar de esa forma. Es más, quizás no hemos podido cumplir quizás a la meta que era 100% proveer desde el primer día de clases a los estudiantes, pero sin embargo hasta el 23 han pasado más de 20 días, bueno, estamos ya cumpliendo con nuestra obligación en el marco de las normas que exige en el decreto supremo 181 y también a nivel nacional. ¿Qué están consumiendo los estudiantes? A ver, estamos clasificando entre los estudiantes, reciben dos tipos de raciones, se clasifican en dos tipos de raciones. Ración, entre ración líquida podríamos decir, por ejemplo, está la leche, está dentro de lo que es el contenido principal, la leche, entre sus derivados está el yogur, bebida láctea. Tenemos también, esta gestión hemos incorporado lo que es el zumo de zanahoria con frutas, ¿no? Lo cual también es novedad, digamos, para nosotros. Y está teniendo aceptación. Entre las raciones sólidas podríamos hablar de los cereales andinos, tenemos generalmente derivados de la quinoa, que son alimentos complementarios que prácticamente son beneficiosos para nuestros estudiantes, para su nutrición, ¿no? Y entre ellos también podríamos hablar de algunas masitas también a base de cereales. Claro, la materia prima principal es la harina, pero sobre ahí se complementan los cereales como amaranto, quinoa, avena y entre otros, ¿no? Los cuales son beneficiosos para nuestros estudiantes. Claro. ¿Cuánto de inversión ha colocado el municipio? Bueno, hasta el momento, dentro de lo que es el presupuesto, tenemos presupuestado 1.500.000 para esta primera fase, podríamos decir, porque de acuerdo al presupuesto que se maneja en el gobierno municipal, no es suficiente para poder cumplir los 200 días de clases que van a tener nuestros estudiantes. Sin embargo, esperemos que esto pueda tratar de abastecer lo más que se pueda, pero estimamos que hasta el mes de septiembre por lo menos va a alcanzar el presupuesto que nosotros hemos asignado. Sin embargo, después ya hay que pensar en un reformulado, en una adición de presupuesto para que nosotros podamos hacer una ampliación del contrato. ¿Entre día y día cambian los alimentos que consumen los estudiantes o es uniforme, no, a los 5 días? Evidentemente, nosotros tenemos un cronograma de menús, un cronograma de días. Cada día se lleva diferente, ¿no? Diferente ración. Porque si todos los días lleváramos uno solo, los niños se empalagarían, lo cual no sería beneficioso. Sin embargo, lo que estamos queriendo es tratar de un poquito optimizar, tratando de hacer un seguimiento de que no se pierda esos alimentos, porque es un alimento complementario, es un alimento, no es lo mismo que el desayuno. El desayuno es otra cosa. El desayuno cada mañana, cada padre de familia tiene la obligación de seguir dando a esos niños, pero este alimento que el municipio da a través del Estado Plurinacional, a través del municipio, es que sea un alimento complementario, lo cual mejore su alimentación y mejore también el aprendizaje en los niños. Por lo cual, es variado para cada día, es diferente para cada día, gradualmente se varía entre lácteos, entre bebidas. Un día, por ejemplo, se da yogur, otro día se da bebida láctea, otro día se da leche de avena, leche con chocolate, y así sucesivamente. Para cada día tiene su diferente ración, ¿no? ¿Cómo están fiscalizando ustedes para que la empresa esté entregando al horario respectivo para que no los estudiantes no estén probando o sin de alimento complementario en el recreo? ¿Cómo están viendo desde la supervisión? Muy bien, en ese aspecto nosotros, la empresa ha cumplido con todos los requisitos correspondientes, uh-huh. Por eso que también se ha adjudicado. En segunda instancia, nosotros tenemos el área de desayuno escolar, el área de alimentación complementaria escolar, que depende uh-huh. de la Dirección de Educación y Culturas, uh-huh. lo cual... gradualmente, cada semana nosotros hacemos supervisión, uh-huh. Es más, los días lunes nosotros ingresamos con todo el personal, bueno, con el personal que tenemos, porque tampoco tenemos mucho, lo cual personalmente entregamos a las unidades educativas, uh-huh. ¿no? Sin embargo, usted sabe que también que por tema de costos, la empresa simplemente deja un día uh-huh. para todo lo que es la semana, uh-huh. pero también no estamos dejando al azar los alimentos, sabemos que uh-huh. son alimentos de consumo, lo cual a través de envases térmicos refrigerados, uh-huh. guardamos para toda la semana y cada unidad educativa tiene sus envases adecuados para poder guardar para toda la semana. Uh-huh. Sin embargo, nosotros vamos a hacer seguimiento y hacemos como año pasado mucho seguimiento del control de calidad, uh-huh. ¿no? Es más, como hemos hecho las gestiones pasadas, pensamos hacer cumplir todos los requisitos que nosotros hemos pedido en las especificaciones técnicas, haciendo un seguimiento y control de calidad en un laboratorio de INLASA. Posiblemente vamos a recoger muestras al azar, lo cual vamos a hacer un análisis en los laboratorios para que tenga su cumplimiento en el tiempo de duración. Uh-huh. ¿Hay algún programa de reciclaje de las bolsitas de yogur, de los las bolsitas de los productos secos, ¿no? Para que no estén botados nomás por todo lado? Ese es un problema que posiblemente cada unidad educativa, no solamente a nivel Achocaya, también a nivel nacional se confronta, ¿no? Se enfrenta con ese problema. Sin embargo, nosotros pensamos que a través del área correspondiente y también en coordinación con el área de medio ambiente, hacer una política, una estrategia de poder hacer el reciclaje, porque no nos olvidemos que esos materiales son materiales biodegradables también con el tiempo, necesita bastante tiempo para su biodegradación. Sin embargo, es importante hacer el reciclaje. Sin embargo, a través del municipio, a través del área correspondiente de medio ambiente y reciclaje, pensamos realizar este trabajo en esta gestión. Ojalá se pueda concretizar, pero hasta el momento no tenemos ningún programa que podamos nosotros encarar en ese aspecto, ¿no? En otros municipios, por ejemplo, la empresa que distribuye es la misma también que se recoge, ¿no? Para volverlo a reutilizar en otros materiales también. Sin embargo, es verdad, la empresa dentro de las especificaciones técnicas está para que de alguna manera la empresa sea parte, quizás no en un 100%, pero también nosotros como municipio tenemos que buscar las maneras, las formas de buscar apoyos con otras instituciones para poder trabajar y encarar este problema que es latente y es problema para todos nosotros, ¿no? Uh-huh. Don Hugo, pasando a otro tema de seguridad ciudadana, ¿hay buenas noticias, don Hugo? Evidentemente, en el tema de seguridad ciudadana es otro tema que quizás es latente para todo el municipio de Achocaya. Uh-huh. Sabemos que Achocaya consta de 3 cantones y 4 distritos, ¿no? Y cada cantón y cada distrito tiene su, podríamos decir, su puesto policial. No podríamos decir módulo policial porque tenemos que destinar un buen presupuesto para que esto se haga realidad. Sin embargo, está dentro de los planes, dentro de los objetivos que nosotros como municipio hemos trazado. Asimismo, también en cada distrito, como decía, hemos creado lo que son los puestos policiales, ¿no? Uh-huh. Y en el municipio de Achocaya falta fortalecer esa área. Uh-huh. Sabemos que necesitamos un personal que trabaje eficientemente y dedicado a lo que es seguridad ciudadana. Uh-huh. No tenemos por el momento, pero sin embargo, a través del área de desarrollo humano, en coordinación con la Secretaría Municipal General, estamos trabajando y estamos equipando a las diferentes unidades policiales que existen en los distritos, específicamente en el distrito 8 y distrito 9, ¿no? Hablando del distrito 9, también hemos hecho la posibilidad y la manera de poder ya equipar con motocicletas. Eso está en proceso de compra a través del área correspondiente, bueno, a través de la Secretaría General. Posiblemente ya en estos días, más tardar, hasta la siguiente semana, posiblemente ya se haga la entrega de las 2 motocicletas a cada unidad policial. Uh-huh. En este caso estaríamos hablando del distrito 9, uh-huh. del distrito 8, también del distrito 7. Uh-huh. A distrito 6 estamos todavía por crear, recién de acuerdo a las condiciones y uh-huh. espacios que no tiene, ¿no? Asunta Quilbir y Villa Concepción, los cuales son los 3 cantones. Aquí en Capital Achocaya tenemos también el módulo policial, lo cual también esperemos que cada unidad policial se beneficie con estas motocicletas que el municipio va a comprar. Uh-huh. Además, no solo es eso, también material de equipamiento de escritorio. Sí, es necesario. En el tema, por ejemplo, del distrito 9, hemos visto con gran pena que también, como ha sido reciente creación, hemos creado recién la gestión pasada, todo es un procedimiento, uh-huh. También el recurso no alcanza para poder atender a todos. Sin embargo, sí, vamos a esta gestión, vamos a ya no más en estos días, vamos a atender con la compra de los equipamientos y los insumos necesarios para su funcionamiento. Uh-huh. Porque ¿cómo es posible que también un policía que solamente exijamos que cumpla sus funciones pero que no tenga los medios correspondientes? Uh-huh. Sería bastante inadecuado, por lo cual nosotros en estos días ya vamos a hacer ya el proceso de compra para que tenga su equipamiento correspondiente, no solamente el distrito 9 sino el distrito 8 y también el distrito 6, así también como Asunta Quilbiri y también el módulo policial aquí de Capital, ¿no? ¿Todos estos ofrecimientos aún todavía están por lograrse aún todavía, ¿no? ¿O sí, ya se han efectivizado? No, están todavía en un proceso, como le digo, es depende mucho del reformulado que se haga, este primer reformulado de esta primera gestión, de esta gestión, mejor dicho, este primer reformulado, que depende de ese reformulado para que nosotros podamos efectivizar. Pero está dentro de los planes, bueno, hasta el tiempo donde nos diga que estemos, vamos a tratar de atender, porque no se olvide que este año es la gestión de transición, donde seguramente próximas autoridades van a encarar también o van a dar continuidad a este tipo de actividades o competencias que nosotros como municipio tenemos en el municipio, ¿no? ¿Algo más que desea agregar, don Hugo? A ver, dentro de lo que es el municipio, ¿qué más podríamos decir? Bueno, dentro de lo que es el proceso de atención también en las diferentes unidades educativas, estamos también, vamos a atender con equipamiento, con algunos mobiliarios en las unidades educativas que son más grandes, que han tenido bastante crecimiento vegetativo. Estamos hablando de un crecimiento de un 70-80%, por ejemplo, Unidad Educativa Los Ángeles, Emma Vázquez, Chañucahua. Por ese lado existe bastante crecimiento y es nuestra competencia atender con mobiliario. Es más, tenemos ya asignado en el primer reformulado, si no me equivoco, ya 75, estamos destinando, quizás ese monto de 275.000 es insuficiente. Estimamos que ojalá podamos con todo eso tratar de cubrir las necesidades que existen. Claro, eso es en las unidades educativas que existe bastante crecimiento, porque en las demás no tenemos mayores problemas, hemos dado el equipamiento recién nomás ante año pasado, pero también con el pasar del tiempo también se gastan los pupitres, toda la situación, pero sin embargo vamos a atender a las unidades educativas que más requieren con tema de material de equipamiento con mobiliario. Asimismo también vamos a atender, en estos días ya está en su proceso de compra, lo que es el material de escritorio para las unidades educativas, para que también los profesores cumplan sus funciones pedagógicas, y también material de limpieza, tanto para las unidades educativas como para los centros de salud, ¿no? Esos ya están ya aprobados en EPOA. ¿En cuánto tiempo se estima por lo menos que lleguen los mobiliarios principalmente? Dentro de lo que es las competencias municipales, a nosotros las normas nos exigen que no podemos esperar las próximas cumbres, sino que nosotros tenemos competencias municipales, los cuales tenemos que cumplir de acuerdo a las normas. Sin embargo, eso está, recién hemos coordinado con las autoridades, con consejos sociales educativos, hemos coordinado para poder ya planificar. Estimamos que por lo menos hasta este fin de mes, ojalá, es mañana pasado nomás, quizás los primeros días de marzo, hasta la primera semana, ojalá podamos estar entregando los materiales correspondientes a las diferentes unidades educativas. Muy bien, muchísimas gracias, hermano. Más bien agradecer a usted, señor periodista, muchísimas gracias, hasta otro momento.